para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Comedy Central será la casa del spin-off de Daria. La serie centrada en Jodie Landon abordará la vida del personaje mientras se gradúa de la universidad y comienza a incursionar en el mundo laboral. El canal albergará la nueva ficción y todavía no tiene una fecha de estreno. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.